y yo le dije que sí. Este guanco era de aquí, guaguanco venezolano, guaguanco venezolano, guaguanco venezolano. Juan Bimbe estaba dormido y se despertó gritando, ahí mismo estaba bailando, guaguanco venezolano, guaguanco venezolano, guaguanco venezolano, guaguanco venezolano, guaguanco venezolano. Venezuela, no me importa, Venezuela.